y es incondicional. Oh yeah, yeah. Si surco el mar azul, cada ola que danza es tuya. Descubro otra vez, Señor, el poder de tu amor. Oh yeah, tu amor. Porque si cuidas de las aves, sé que me estás velando a mí. Y aunque no sé habrá mañana, quiero vivir confiando en ti. Shalala, shalala, shalala, shalala, shalala. Si miro alrededor, mi vida tiene un porqué. Tesoros de amistad, mi familia y mi fe. Me abriga tu querer. Porque si cuidas de las aves, sé que me estás velando a mí. Y aunque no sé que habrá mañana, quiero vivir confiando en ti. Mil copas de cristal, ninguna se ve igual. Sabes nuestro nombre y nuestra edad. Amas y si cuidas de las aves, sé que me estás velando a mí. Y aunque no sé